Bueno, Germán, ya pasó este partido con Independiente, ahora ya esperando el próximo, ¿no? Ante Boca Unido, preparándolo el partido. Sí, ahora que ya no estamos pensando en el... Tenemos que viajar hasta allá, y bueno, va a ser un partido difícil, ellos vienen de perder y tienen que ganar el local. Y bueno, nosotros vamos a ir a buscar los 3 puntos allá. Ustedes con la tranquilidad de que se hizo un gran partido a pesar del resultado el anterior ante Independiente, ¿no? Sí, yo creo que fue el mejor partido que jugamos hasta el que empezó el campeonato. Pensábamos ganar seguro por 1 o 2 goles más, pero bueno, no supimos definir el partido y nos costó caro. Bueno, desde lo personal te está yendo bien, te fuiste metiendo en el equipo, buenas actuaciones. ¿Vos cómo te estás sintiendo? Bien, cada vez me estoy sintiendo más cómodo en el puesto ahí arriba con Daniel. La verdad que me estoy sintiendo cómodo y bueno, espero seguir sumando minutos. Además, como lo decís, es una posición que no es tu posición natural. Te estás moviendo más como media punta que como volante, pero se te vio bien, ¿no? Sí, la verdad que, como te dije, los chicos me ayudan bastante ahí para jugar en esa posición. Y bueno, voy a tratar de seguir haciendo las cosas bien. Bueno, muchas gracias, Germán.